Ay, suere. Rondo, Ría Rondo. Salí en el Merce con los panas, fumando un poco de marihuana. A los 10 minutos tú me llamas y me pone mal. Dame break, yo siempre estoy mirando un culo, pero dame break, dame break. Me escribe par de cosas al WhatsApp y le pongo ok. Y ok. Date quieta, date quieta. Date quieta, date quieta. Dame break. Yo siempre estoy mirando un culo, pero dame break. Dame break. Me escribe par de cosas al WhatsApp y le pongo ok. Y ok. Date quieta, date quieta. Date quieta, date quieta. Chica, wow, tú rompiste todos los récords obligados. Oh, por todas las veces que has llamado y me has testeado. Wow. Preguntando a dónde estoy parado. Tranquila, no te preocupes que soy tuyo asegurado. Tú siempre con tu tono malcriado. Antes yo era malo, pero mami, yo he cambiado. Un mujeriego, pero ya he modificado. Todo un caballero con respeto y educado. Dame break, dame break. Que yo te lo juro que yo estoy corriendo el ley. Que yo a ti te amo, bebé, si te soy por ley. Mañana para el desayuno le estrobería en el pancake. Dame break, dame break. Que yo te lo juro que yo estoy corriendo el ley. Que yo a ti te amo, bebé, si te soy por ley. Mañana para el desayuno le estrobería en el pancake. Dame break. Yo siempre estoy mirando un culo, pero dame break. Dame break. Me escribe par de cosas al WhatsApp y le pongo ok. Digo ok. Date quieta, date quieta. Date quieta, date quieta. Dame break, dame break. Como pelea en tu vida, mami, soy el rey. Cualquier hombre mira un culo, eso es por ley. Deja la pelea y prende que estamos en el ley. Duraremos más que un iPhone. No dejes que un bochinche te muerda las orejas como Tyson. ¿Cuántas veces te lo he explicado? Que aquí no cabe nadie. Nuestra relación está soldado. Dame break. Yo siempre estoy mirando un culo, pero dame break. Dame break. Me escribe par de cosas al WhatsApp y le pongo ok. Digo ok. Date quieta, date quieta. Date quieta, date quieta. Dame break. Yo siempre estoy mirando un culo, pero dame break. Dame break. Me escribe par de cosas al WhatsApp y le pongo ok. Digo ok. Date quieta, date quieta. Date quieta, date quieta. Lázantome. Ángel. Sech, Panamá y Puerto Rico. Dímelo, flow, wow, wow, wow. Stop that shit. Give you Wildlife Sinfónico G4.